Otra propuesta que ya tenemos desarrollada, desglosada, es en cuanto al manejo de los residuos orgánicos. Tenemos una propuesta manejarlo de manera con los restaurantes en Acapulco para poder aprovechar los residuos orgánicos y transformarlos a materiales o proteínas de consumo ya sea animal o humano. Aquí la comunidad o las mujeres es un trabajo que no implica tanto y que ya pudieran haber organismos que lo estén manejando, pero aquí es cómo gestionamos para que de manera colaborativa con gobierno podamos tener un alcance, un crecimiento también, una proyección a nivel local, reaprovechando estos residuos orgánicos de hoteles, restaurantes y generando pues estos empleos verdes.